Era tan azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor. Tan azul, la sombra verde del agua. Tan azul, el barco en la tempestad. Tan azul, fue la calma de la inmensidad. Tan azul, la verdad. Azul, el agua libre en tus manos, tan azul, sobre tu cara y tu piel, tan azul, como el ancho del amanecer, tan azul, como ayer. El silencio y la sal, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul como el mar, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul como el mar.